Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que os saluda ante el micrófono antes de dar paso a la emisión que he inventado para vosotros, os damos la bienvenida a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura para la noche de los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Hoy nuestra habitualmente breve presentación será aún más corta que de costumbre, pues la extensión de textos y temas musicales amenaza con cubrir todo nuestro tiempo. Dejadme contaros, pues, el doble eje sobre el que gira el programa e inmediatamente pasamos a lo que de verdad interesa, la maravilla de versos y canciones que ocuparán la próxima hora. En el apartado musical, el de hoy será el primero de una serie de dos programas dedicados a festejar la delicada, preciosa, intimista, tierna, bellísima obra de Márcio Faraco, un espléndido cantautor brasileño que este pasado 2013, en una fecha que he sido incapaz de precisar, cumplió 50 años. Entre ambas emisiones escucharemos hasta 23 de sus magníficas creaciones, como digo, siempre recogidas, melancólicas, dulcísimas. Y en la vertiente literaria, en estas dos fechas os presento otros tantos, otros 23 poemas, de autores brasileños extraídos de un libro excelente, La poesía del siglo XX en Brasil, una antología que, a cargo de José Javier Villarreal, publicó en 2012 la editorial Visor, en su colección La estafeta del viento. Espero que disfrutéis de este nuevo programa brasileño de Buscando Leones en las Nubes. Mirar cómo, de Francisco Alvín. Mirar cómo se miran dos personas en un café cualquiera de una ciudad, entre el deseo y el recuerdo de otro deseo. Como pude deixar, vendo desaparecer nosso último olhar. Como pode acontecer? Quando o tempo parar, vou voltar pra te conter, pedir pra me perdoar, tanto pra te dizer. E eu aqui, longe de Copacabana, longe do mar, longe de ti, nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe de Copacabana, longe do mar, de ti, nunca mais fim de semana de sol. Lá em cima do mundo, tive medo de não voltar. Foi ficando tudo escuro, vi a lua se apagar. Cai sobre mim agora. Como pude acreditar em não partir? Um frio lá fora e eu aqui, longe de Copacabana, longe do mar, longe de ti, nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe de Copacabana, longe do mar, de ti, nunca mais fim de semana de sol. Lá em cima do mundo, tive medo de não voltar. Foi ficando tudo escuro, se apagar. A noite cai sobre mim agora. Como pude acreditar em não partir? Um frio lá fora e eu aqui, longe de Copacabana, longe do mar, longe de ti, nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe de Copacabana, do mar, de ti, nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, longe do mar, longe de ti, nunca mais fim de semana de sol. Aqui, longe Copacabana, longe do mar, de ti, nunca mais fim de semana de sol. Los amantes bajo los lirios, de Claudia Roquet Pinto. La pareja, dicen, está debajo de un arreglo de flores. Pero los lirios y las rosas y las hojas furiosas se desparraman de tal modo, en tantas direcciones, que la explosión vegetal hace pensar en un desgobierno de ideas, de cabellos, un sombrero fuera de lugar, un accesorio de carnaval. Medio oculto por el arbusto floreciente, el hombre se sumerge por entero en dirección al beso. Ojos velados, brazo ante brazo sosteniéndole el pecho, labios casi tocando los de la mujer reclinada. Ella, entretanto, con la boca y los ojos abiertos, inclina la cabeza, quizá con el mismo susto de un pez sin aire en la superficie del agua, de una flor volviendo el rostro hacia el sol. Llega más perto, moço bonito. Chega mais perto, meu raio de sol. A minha casa é escuro deserto, mas com você ela cheia de sol. Molha tua boca na minha boca, a tua boca é meu doce, mas quem sou eu nessa vida tão louca? Mais palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge, quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, filho. Essa vida tão louca, mais palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge, quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo, vem que eu te espero, tremendo de amor. Envejecer, de Mario Quintana. Antes todos los caminos iban, ahora todos los caminos vienen. La casa es acogedora, los libros pocos, y yo mismo preparo el té a los fantasmas. Deixa pra trás, às vezes me desespera, outras vezes me desfaz. Entre nós dois ele impera, fera que nunca adormece. Sinto que ronda na noite, ele não me esquece. mais um dia. Um dia menos nos resta. Caem as folhas do outono, a morte faz sua festa. A morte faz sua festa. Passar grão a grão, arranhando na veia o tempo no meu coração, como um relógio de areia, areia destino certo dos amores eternos pela erosão. Depois de tantos invernos, pela erosão da vida. Depois de tantos invernos. Olhando pra ela, ela olhando pra mim. Tempo, me esqueça, me deixe assim. Olhando pra ela, ela olhando pra mim. Tempo, me esqueça, me deixe assim. Olhando pra ela, ela olhando pra mim. Olhando pra ela, ela olhando pra mim. Olhando pra ela, ela olhando pra mim. Los dos lados, de Murilo Méndez. De este lado está mi cuerpo, está el sueño, está mi enamorada en la ventana, están las calles gritando de luces y movimientos, está mi amor tan lento, está el mundo golpeando en mi memoria, está el camino al trabajo. Del otro lado están otras vidas viviendo de mi vida, están pensamientos serios esperándome en la sala de visitas, está mi novia definitiva esperándome con flores en las manos, está la muerte, las columnas del orden y el desorden. Nenhum lugar é tão distante que eu não possa chegar. Nem mesmo o mar é o bastante pra me impedir de te rever, de te encontrar. Nem mesmo o mar. Quando te vi de passagem, um dia longe daqui, congelei tua imagem. Não esqueci, não esqueci. Como sentir saudade de alguém que mal conheci? Foi verdade ou ilusão? O que senti, o que vivi? Parte de mim não quer acreditar, outra me diz: não há o que temer. É tão pequeno o mar. É tão pequeno. te vi de passagem, um dia longe daqui, congelei tua imagem. Não esqueci, não esqueci. Confidencia del Itavirano, de Carlos Drummond de Andrade. Algunos años viví en Itavira. Ante todo, nací en Itavira. Por eso soy triste, orgulloso, de hierro. 90% de hierro en las aceras, 80% de hierro en las almas. Y ese alejamiento de lo que en la vida es porosidad y comunicación, las ganas de amar que paralizan mi trabajo, vienen de Itavira, de sus noches blancas, sin mujeres y sin horizontes. Y el hábito de sufrir que tanto me divierte, es una dulce herencia itavirana. De Itavira traje varios regalos que ahora te ofrezco. Este San Benedito del viejo santero Alfredo Duval, este cuero de tapir extendido sobre el sofá de la sala de visitas, este orgullo, esta cabeza gacha. Tuve oro, tuve ganado, tuve haciendas. Hoy soy funcionario público. Itavira es solo una fotografía en la pared. Pero cómo duele. Cair da noite, sentindo aflição na chuva. Caindo, molhando o mundo, não sei dizer há quanto tempo. E a cidade não dá de se ver. Cidade se vê. E a cidade não dá de se ver. Na densidade se vê. Trouxe a missão, a noite vai ser cumprida. Nas linhas das minhas mãos, no vidro trincado dos sonhos. E a cidade não dá de se ver. Na cidade se vê. Pensando pra não dizer, eu faço por merecer ficar assim tão confuso. Nocturno, de José Paulo Páez. El silbato del tren perfora la noche. Las paredes del cuarto se encogen. El mundo se hace más grande. Tantos libros por leer, tantas calles por andar, tantas mujeres por poseer. Cuando llega la madrugada, el adolescente al fin se queda dormido, confiado de que el día habrá de nacer solo para él. Não sei o que será e nem mais o que pensar, mas deixei você chegar tão perto. Eu não vi você ficar ou não quis acreditar. De repente, quando estou só, me perco, vejo que o tempo não passa. Não, não pode ser verdade esse amor agora. Deixa por enquanto, é cedo ou passou da hora. Vai anoitecer. No. noite de lembrar. Vai anoitecer um dia quando tudo for mais claro. Pode ser que a gente entenda. Noite sem luar. Pode ser que a gente veja o engano que está por cometer. Noite de esquecer. Certos sentimentos é melhor deixar de lado, não viver. Noite de lembrar. ¿Dónde está el mar? De Jorge de Lima. Sudores salados y amargos de nadadores esclavos se diluyeron en el mar. Sudores salados y amargos de remeros de galeras descendieron al mar. Sangres saladas y amargas de grandes batallas navales descendieron al mar. Lágrimas de sangre de los que fueron abandonados en los puertos corrieron al mar. Sangre derramada en las guerras que la tierra sorbió corrió al mar. El mar es cada vez más amargo. ¿Dónde está el mar inocente? Propiedad del poeta. Primero murieron los inmensos animales y las grandes plantas marinas de la creación. Y las estrellas gigantes que iluminaban el fondo del mar se apagaron después. Y las antiguas medusas que eran cabezas de jóvenes mujeres se enredaron de serpientes. Doncellas y mancebos marinos fueron reducidos a pulpos y a seres tristes como las morsas y las grandes ballenas. Jinetes acuáticos se redujeron a ridículos caballitos de mar. Muchos peces se transformaron en aves. Muchos quedaron ciegos por lo que vieron. Los pelícanos se esclavizaron en los acuarios de los príncipes. Las cloacas de la tierra desembocan en las aguas en las que el espíritu planeó. Los cangrejos comen los ojos de cadáveres irreconocibles. Los hombres que comen cangrejos cada vez tienen más escamas en los ojos y ven menos el mar. Y ven menos el mar. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está mi mar? Seu olhar era o mar de águas tão escuras, onde o meu espelhado era só procura. O sol brilhava dourado e o mar de nuvens vestia. Chorava o céu tempestades ao não se ver refletir. Para o mar o céu era tudo, mas um céu quantos mares teria? Por ele esperaria a cada volta do mundo. Para o céu só um mar existia, apesar de outros mares cruzar. Só nele se via. Só nele se via. Só nele se via. só nele se via. Só nele se via. Só nele se via. La política del cuerpo en fuego, del cuerpo en llamas, del cuerpo en fuego apagando la luz. De Roberto Piva. Las tinieblas devoran tu cuerpo en llamas, tu boca abierta, tu suicidio de placer en el césped, tus manos cogiendo mi rostro de hojas aplastadas en la oscuridad, tu gemido a la sombra de las bragas en flor, tus cabellos tan sólidamente negros. Do outro lado do planeta, enquanto a calmaria daqui me abala, uma outra guerra traz a morte violenta, e eu aqui comendo pipoca na sala. Assim eu me disse minha dor na escala Richter, ou ao menos inventasse uma escala. Será que a dor de não ter nada se compara? Intensidade, a dor de quem tudo perdeu. Qual seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez mereça ser revista, pois a dor que vejo na revista Cores não parece tão real quanto a que eu sinto em coisa que se vê como notícia, que a importância vira curiosidade. Não que a morte seja um fato indiferente, ou tão distante para ser uma verdade. É que, na confusão dos sentimentos, entre o fútil da princesa e seu amante, um terremoto só parece verdadeiro quando a TV cai de cima da estante. Seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez talvez mereça ser revista, pois a dor que vejo na revista cores não parece tão real quanto a que eu sinto em Autorretrato, de Manuel de Barros. Cuando nací no estaba despierto, de manera que no vi la hora. De eso hace mucho. Fue a la orilla de un río. Después he muerto 14 veces. Solo me falta la última. Escribí 14 libros y de ellos estoy liberado. Son todos repeticiones del primero. Puedo fingir con otros, pero no puedo huir de mí. Ya planté 18 árboles, pero tal vez solo 4. En pensamiento y palabra enamoré a 90 chicas, pero tal vez solo 9. Produje desobjetos, 35, pero tal vez solo 11. Cito lo más increíble. Un alicate cremoso, un abridor de amaneceres, una hebilla para coger silencios, un clavo que murmura, un tornillo de terciopelo, etcétera, etcétera. Tengo una confesión. El 90% de lo que escribo es invención. Solo el 10% es mentira. Quiero morir en el barranco de un río, sin moscas en la boca, al aire libre. Observando o que me sobrou de paisagem, procuro uma certeza ou algo que justifique a vida de uma pessoa nessa cidade imensa. Queria saber agora o que vale tanto para que possa ser trocado pela felicidade de um instante de lucidez. Uma parada pra que eu possa saber onde vou, qual a direção. Eu vim do mato, longe, tão longe daqui. Já nem sei porquê parti, mesmo se o tempo apagar o caminho. Meu coração me levará sozinho. Longe, tão longe daqui. Já nem sei porquê parti, mesmo se o tempo apagar o caminho. Meu coração me levará sozinho. Aqui não tenho nada, meu lugar é distante. Eu vivo de partida pra tristeza no meu peito não fazer sua morada. Tristeza nos olhos dessa gente que passa indiferente, deixando apenas no seu rastro o som dos passos na calçada. Para quem viver não é nada mais do que estar vivo. Para que eu vim do mato, longe, tão longe daqui. Já nem sei porquê parti, mesmo se o tempo apagar o caminho. Meu coração me levará sozinho. Eu vim do mato, longe, tão longe daqui. Já nem sei porquê parti, mesmo se o tempo apagar o caminho. Meu coração me levará sozinho. Eu vim tempo apagar o caminho. Meu coração me levará sozinho. La perra, de Ledo Ibo. Atraídos por el olor de la sangre de sus entrañas, los perros siguen a la perra en celo como si fuesen el séquito de una reina negra, y la olisquean en un movimiento impúdico que tal vez mereciese ser calificado de amor. La perra finge que la persecución la incomoda, y se niega como las mujeres pretendidas. Un aroma penetrante de vida la acompaña entre los dos soles que limitan el paisaje del día. En la noche, cuando la encierran en el patio, los perros quedan del lado de afuera, desolados y fieles, y sus gemidos en la oscuridad nos enseñan que el amor es una pasión inútil, una puerta cerrada. A pera no pé madura, do pomar a princesa. Hoje natureza morta, na fruteira. Mesa que ali repousa, silenciosa na sala, jacarandá da Bahia, debaixo de uma toalha. Toalha rendada fina, feita de espera e desejo, como um rosário nas mãos de uma mulher nordestina. Hay de aquellos, de Paulo Leminski. Hay de aquellos que se amaron sin ninguna pelea, aquellos que dejaron que el dolor reciente se volviese llaga antigua. Hay de aquellos que se amaron sin saber que el amor es pan hecho en casa, y que si la piedra no vuela, es porque no quiere, no porque no tenga alas. Mudar agora se o amanhã não virá, o futuro ficará sempre no seu lugar. Por que querer se revelar pra me rever, se o que vem me mostrar nem me lembra você? E se hoje o tempo espera por mim, a alegria que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar. Foi morar tão longe daqui. E se hoje o tempo espera por mim, a alegria que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar. Foi morar tão longe daqui. Está e jamais vingará no escuro do seu olhar. E se hoje o tempo espera por mim, a alegria que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar, foi morar tão longe daqui. E se hoje o tempo espera por mim, a alegria que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar, foi morar tão longe daqui. Que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar, foi morar tão longe daqui. E se hoje o tempo espera por mim, a alegria que eu sabia onde encontrar mudou de casa e de lugar, foi morar tão longe daqui. Receta de mujer, de Vinicius de Moraes. Que las muy feas me perdonen, pero la belleza es fundamental. Es necesario que haya algo de flor en todo eso, algo de danza, algo de haute couture en todo eso. O entonces que la mujer se socialice elegantemente en azul, como en la República Popular China. No hay término medio posible. Es necesario que todo eso sea bello. Es necesario que de pronto se tenga la impresión de ver una garza apenas posada y que un rostro adquiera de vez en cuando ese color que solo se encuentra en el tercer minuto de la aurora. Es necesario que todo eso sea sin ser, pero que se refleje y muestre en la mirada de los hombres. Es necesario, es absolutamente necesario que todo sea bello e inesperado. Es necesario que unos párpados cerrados recuerden un verso de Loire, y que se acaricien unos brazos algo más allá de la carne, que se los toque como al ámbar de una tarde. Ah, dejadme deciros que es necesario que la mujer que allí está como la corola frente al pájaro sea bella, o tenga por lo menos un rostro que recuerde un templo, y que sea leve como un jirón de nube, pero que sea una nube con ojos y nalgas. Las nalgas son importantísimas. Los ojos, entonces, ni se diga, que miren con cierta malicia inocente. Una boca fresca, jamás húmeda, es también de extrema pertinencia. Es necesario que las extremidades sean delgadas, que unos huesos sobresalgan, sobre todo la rótula al cruzar las piernas, y las puntas pélvicas al contacto de una cintura cadenciosa. Gravísimo es, sin embargo, el problema de las clavículas. Una mujer sin clavículas es como un río sin puentes. Indispensable que haya una hipótesis de barriguita, y enseguida la mujer se eleve como un cáliz, y que sus senos sean de estilo greco-romano antes que gótico o barroco, y puedan iluminar la oscuridad con una capacidad mínima de 5 velas. Sobre todo es absolutamente preciso que el cráneo y la columna vertebral se vislumbren ligeramente, y que exista un gran latifundio dorsal. Los miembros que terminen como astas, pero que haya un cierto volumen de muslos, y que sean lisos, lisos como el pétalo, y cubiertos de suavísimo vello absolutamente sensible a la caricia en sentido contrario. Es aconsejable en la axila un dulce musgo con aroma propio apenas sensible, un mínimo de productos de belleza. Preferibles sin duda los cuellos largos de forma que la cabeza dé a veces la impresión de no tener nada que ver con el cuerpo, y la mujer no recuerde flores sin misterio. Pies y manos deben contener elementos góticos discretos. La piel debe ser fresca en las manos, en los brazos, en la espalda y en la cara, pero las concavidades y los pliegues deben tener una temperatura nunca inferior a los 37 grados centígrados, pudiendo eventualmente provocar quemaduras de primer grado. Los ojos, que sean de preferencia grandes y de rotación por lo menos tan lenta como la de la Tierra, y que se sitúen siempre más allá de un invisible muro de pasión que es necesario traspasar. Que la mujer sea en principio alta, o si es baja, que tenga la actitud mental de las altas cumbres. Ah, que la mujer dé siempre la impresión de que si se cierran los ojos, al abrirlos ella ya no estará presente con su sonrisa y sus enredos. Que ella surja, no venga, parta, no vaya, y que posea una cierta capacidad de enmudecer súbitamente y hacernos beber la hiel de la duda. O, sobre todo, que ella no pierda nunca, no importa en qué mundo, no importa en qué circunstancias, su infinita volubilidad de pájaro, y que acariciada en lo más profundo de sí misma, se transforme en fiera sin perder su gracia de ave, y que exhale siempre el imposible perfume, y destile siempre la embriagante miel, y cante siempre el inaudible canto de su combustión, y no deja de ser nunca la eterna bailarina de lo efímero, y en su incalculable imperfección constituya la cosa más bella y perfecta de toda la innumerable creación. Eu venho lhe perguntar, porque não posso entender como que pode caber felicidade, tristeza, saudade, beleza, dor, tudo isso escondido nos olhos do meu amor. Não é de se admirar que nenhum homem entenda ou adivinhe sequer o senso da trama teia no emaranhado da renda, a razão que permeia os olhos de uma mulher. Os olhos de uma mulher, por artifício ou defesa, não levam ao coração, não mostram um sentimento. Voa mariposa, dois olhos falsos nas asas, pra não virar uma presa, vai vivendo de ilusão. Quem foi que diz que o amor não tem razão e que os olhos são o espelho do coração? Sabe-se que é bem melhor não falar de uma ferida e assim suportar a dor, esconder quando se ama, até apagar a chama, para preservar o amor. Os olhos de uma mulher, por artifício ou defesa, não levam ao coração, não mostram um sentimento. Vou amar mariposa, dois olhos falsos nas asas, pra não virar uma presa. Vai vivendo de ilusão. Quem foi que disse que o amor não tem razão e que os olhos são o espelho do coração? Quem foi que disse que o amor não tem razão e que os olhos são o espelho do coração? Los Ojos de una Mujer, un excelente acompañamiento musical para ese deslumbrante Receta de Mujer, el enamorado poema de Vinicius de Moraes, pone fin por esta noche al primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a celebrar por partida doble los 50 años de Márcio Faraco, el genial músico brasileño, y la belleza de la poesía del país austral, a partir de poemas recogidos de La poesía del siglo XX en Brasil, una antología que publicó en 2012 la editorial Visor en su colección La Estafeta del Viento, en selección y traducción de José Javier Villarreal. Una traducción que he retocado en algunas ocasiones, tanto para alejar los textos finales de ciertos mexicanismos muy notorios en la edición original, como para acomodarlos a fórmulas expresivas más sencillas y acordes con mi gusto. Espero que el resultado final os haya permitido apreciar el valor de los versos de Francisco Alvín, Claudia Roquete Pinto, Mario Quintana, Murilo Méndez, Carlos Drummond de Andrade, José Paulo Páez, Jorge de Lima, Roberto Pima, Manuel de Barros, Ledo Ivo, Paulo Leminski y el citado e inmenso Vinicius de Moraes. Con este deseo os dejamos ya por esta semana y hasta el lunes próximo, en que volveremos con más deliciosas canciones de Márcio Faraco y más sugerentes poemas brasileños. Pasad unos felices 7 días. Adiós. Fente ne fe, ne dumere fe.